Los besos de mi negra son amargos y más amargos que la ley de la traición. Me juraste que me amaba, sin embargo, ya no tienes en tu pecho el corazón, ya no tienes en tu pecho el corazón. Los besos de mi negra son amargos y más amargos que la ley de la traición. Me juraste que me amaba, sin embargo, ya no tienes en tu pecho el corazón, ya no tienes en tu pecho el corazón. Y hay quien pudiera querer darte un beso y arrancarle a tu espíritu las alas. Tan fácil es amar como te olvida. Ya no tienes corazón ni lo regalas, ya no tienes corazón ni lo regalas. Todo se acaba, mujer, en esta vida. La riqueza, el amor y la hermosura. Tan fácil es amar como se olvida. El reposo solo está en la sepultura. El reposo solo está en la sepultura.